Nuevamente nos encontramos en compañía de la profesora Miriam Rubiano. Ella es nutricionista de la Universidad Javeriana, con muchísimos años de experiencia en nutrición y salud precisamente, y es la encargada de este proyecto de formación en cocina para jóvenes de la Comuna 10 de la ciudad de Neiva. Profe, bienvenida. Adrianita, buenos días nuevamente y muchas gracias. Gracias a usted por integrarse a este proyecto de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Vamos a profundizar un poco más en lo que ha significado esta integración de jóvenes alrededor de una formación en gastronomía. Lo primero que estamos interesados en saber es cuáles fueron las necesidades relevantes que en un momento dado se juntaron o confluyeron y llevó a pensar en la organización de un proyecto de formación en cocina. Bueno, tengamos en cuenta, Dianita, que nuestros jóvenes son chicos de muy escasos recursos. La mayoría son aquellos que han vivido la situación de calidad de desplazamiento. Sus papitos son vendedores ambulantes, su comercialización es lo que salga en el momento para el sustento diario. Entonces, estos chicos, ¿qué buscan? Mejorar su calidad de vida, las de sus familias, y por lo tanto conseguir recursos para financiar sus mismos estudios, ya sean superiores o terminar un bachillerato. Entonces fue lo que más nos motivó, la misma necesidad de la comunidad en la que ellos pertenecen. Es decir, profesora Miriam, que entre los jóvenes que se están formando podemos hablar de víctimas del conflicto armado que por tantos años azotó a nuestro país. Sí, lamentablemente la mayoría son chicos que han sufrido esta situación, víctima del desplazamiento, por lo tanto han tenido que llegar a una ciudad a rebuscarse lo que salga. Sus papitos, vuelvo y le repito, son vendedores ambulantes, vendedores de fruta, trabajadores de obra, de construcciones de casa, de obra blanca o de obra gris. Entonces, muchas veces no hacen ni lo del sustento diario. Esta misma necesidad nos obligó a buscarle algo para mejorarle su calidad de vida. Muy bien, profesora. En los inicios de este proyecto, ¿qué sector de la comunidad se mostró más interesado y de qué manera aportó a la consolidación del mismo? Sí, desde lógico, sus propias familias. Sus propias familias estaban, aunque con un poco de desconfianza por la situación vivida, se mostraron muy interesados porque veía que teníamos sus alumnos, sus chicos, sus jóvenes ocupados, en lugar de estar midiendo calles, aprendiendo en la calle resabios o cosas que no les conviene, estaban ocupados, estaban aprendiendo un arte, estaban generando recursos para sus propias vidas, ¿sí? Fueron los más interesados. Alguna parte de la comunidad también se vio beneficiada con tener estos chicos ocupados, ¿sí? Y en este momento contamos con un gran apoyo, tanto de la comunidad como de los medios hoteleros, como de los restaurantes, porque los han tenido en cuenta para darles empleo y para utilizar lo que ellos han aprendido. Más o menos, ¿en cuántos restaurantes de la ciudad de Neiva se puede contar con los servicios de estos jóvenes, con el conocimiento que han adquirido? En este momento contamos con más o menos 20 restaurantes de Neiva y de la zona de Rivera, que es zona turística del Huila, que no le han dado cupo para que estos niños puedan ejecutar, desarrollar lo que han aprendido. Tenemos algunos sitios con un solo chico por restaurante, otros con dos, otros con cuatro, pero más o menos 20 restaurantes de la ciudad, tanto de Neiva como de la zona de Rivera, no les han dado empleo a estos chicos. Es decir, que la aceptación del proyecto ya por parte de negocios de comida establecidos y reconocidos es bastante alta. 20 es un número alto. Sí, aunque en algunos sitios bregamos muchos porque son menores de edad. Son chicos que oscilan entre los 16, 17 y algunos 18 años. Por ser menores de edad no nos los querían dar el permiso. Pero nosotros nos comprometimos, son chicos muy responsables, y una ventaja que le vemos a ellos es que por ser adolescentes los podemos enseñar. No son niños con resabios, llamemos así. Se dejan guiar, se dejan enseñar. A pesar de sus necesidades, son niños con principios. Respetan, tratan bien al público, entonces han tenido suficiente acogida. Es decir, que digamos el carácter de estos niños, a pesar de la situación de violencia que han vivido, es un carácter bien fundamentado, y digamos que sus padres, sus familias han sido importantes en la comunicación de los valores que están poniendo en práctica en este aprendizaje. Exactamente. Mire que yo creo que la misma situación vivida, son niños muy nobles, son niños muy receptivos, y las familias han confiado mucho en ellos, los han apoyado, así como nosotros. Nosotros en ese momento sabemos que esos chicos los podemos soltar a ciencia cierta a trabajar con la comunidad y que no nos van a hacer quedar mal. Entonces es un punto a su favor. Son niños muy receptivos y con muchas ganas de progresar y de salir adelante. Profesora, cuéntenos, ¿cómo es la Comuna 10? ¿Cómo es esta zona donde se está desarrollando este proyecto? Sí, es una comunidad muy necesitada. La mayoría de la gente es de calidad de desplazamiento, gente del campo, obreros, vendedores ambulantes, llamémosle estrato, yo le digo que 0-1, y los más pudientes son estrato 2. ¿Sí? Son personas que sus casitas encontramos de todo, incluso asentamientos, calles por donde corren las aguas negras, destapadas, casitas de paroy o de tabla. Entonces mire que la misma necesidad de desplazamiento, víctimas de conflicto, son aquellos que invaden cualquier terreno y ahí construyen su ranchito, pero mire que de ahí han podido progresar y salir adelante. Y estos niños que han vivido esta situación con buenos principios, dentro de todas las necesidades. Entonces podemos considerar que la comunicación tanto de los padres hacia ellos como la suya hacia ellos ha sido fundamental, digamos, la comunicación oral, a través de la cual se dan las enseñanzas, los aprendizajes, la comunicación horizontal que existe entre ustedes, ha logrado ayudar a constituir y a fundamentar aún más este proyecto. Sí, gracias a Dios, con la ayuda de Dios, con la ayuda de sus padres, que también han tenido mucho acompañamiento hacia los chicos, hemos logrado buenos resultados. Mire que cuando ellos se van para un sitio de práctica, los papitos van y los dejan al sitio de práctica, miran en qué sitio están, en ocasiones van y los recogen. Entonces contamos siempre con el acompañamiento permanente del padre de familia, y yo mantengo una comunicación permanente con los papitos, ¿sí? Cuando yo veo que un niño me empieza a fallar sin motivo, que no me llega a tiempo a la teoría o a la práctica, yo me comunico con el padre de familia. ¿Qué pasa con su hijo? Mire que el chico no vino, o la niña no vino, ¿qué está? Entonces estamos en completa comunicación y les hacemos un seguimiento permanente. No solamente nos limitamos a la teoría y a enseñarles la preparación de alimentos, también ayudamos o colaboramos, y nos interesa mucho la parte emocional, psicológica, la parte de esa integración hacia la comunidad del chico. Profe, en todos los años de desarrollo del proyecto habrán tenido que enfrentar oposición, y estas oposiciones se atravesaron en la consolidación del proyecto. ¿Qué miembros de la comunidad o de la sociedad manifestaron de pronto su desacuerdo? Sí, en un comienzo fue muy duro. Mucha gente de la misma comunidad no confiaba en el adolescente, no confiaba en el joven, precisamente por la situación de donde venía, porque en el área hay muchos consumidores de sustancias psicoactivas, entonces de pronto les daba miedo que los chicos iniciaran de pronto también ese consumo de sustancias psicoactivas. Y al comienzo también los restaurantes mostraron como mucha resistencia, como mucha desconfianza de si sí, si no, pero al empezar a ver resultados, mire que las cosas han cambiado y la misma comunidad nos ha apoyado. Es decir, que existía una especie de estigmatización hacia la zona, hacia la comunidad, hacia los chicos, y gracias a este proyecto se ha ido desmontando esta imagen. Sí, gracias a los resultados que los mismos jóvenes han puesto de parte de ellos, que ellos mismos son los que se han encargado de cambiar esa imagen ante la sociedad, ante la comunidad, hemos encontrado el apoyo tanto de restaurantes y en algunos hoteles, como usted dice, que ya nos han tenido acogida, y de la misma comunidad que también ya los apoya y confían en lo que ellos saben hacer. Profesora, ¿ustedes cómo han logrado ser escuchados para hacer valer los derechos que les asisten como una organización social participativa? Bueno, en un comienzo, pues todo el tiempo hemos contado con el apoyo del SENA. Entonces, nosotros sabemos que en estas comunidades el SENA tiene mucha credibilidad. En un comienzo fue muy difícil, pero mire que los mismos jóvenes se encargaron de cambiar esta idea. Todo el tiempo hemos contado con el apoyo del SENA, que nos ha brindado un instructor, y en este momento la alcaldía de Neiva, al ver resultados, también por parte educativa nos ha ayudado con un docente que tiene un acompañamiento permanente de estos alumnos para lograr sacar adelante el proyecto. Inicialmente, a veces, en ocasiones, toca trabajar con las uñas. ¿En qué sentido? No tenemos para enseñarle las preparaciones nuevas que tienen, por ejemplo, una langosta, unos camarones, que sabemos que son de escaso, de un precio más alto, más exclusivo, y que ellos deben de aprender también estas preparaciones. Pero mire que trabajando con las uñas, hemos logrado sacar adelante el proyecto. Es decir, que aunque el Estado se ha vinculado a través de entidades como el SENA, la alcaldía de Neiva, faltan recursos económicos. Sí, muchos recursos económicos, pero gracias a Dios, con el trabajo de los alumnos, ellos son sostenibles. Ellos se rebuscan como sea, ayudan a vender sus productos, a veces los mismos familiares de la casa compran lo que ellos han producido, porque saben que con eso mismo vuelven a invertir para comprar nuevos ingredientes y poder aprender nuevas preparaciones. Entonces sí ha sido una integración mucho entre el joven, su familia y la comunidad, que han tenido el acompañamiento en este momento. Profesora, ¿cómo articulan su quehacer diario con el ciudadano común, con el ciudadano de a pie? ¿Cómo lo vinculan? Ellos dedican una jornada a aprender lo que es en el SENA o las diferentes preparaciones 2 días a la semana. El resto de días tienen que trabajar y buscar sus recursos por lo que estaban acostumbrados a hacer, ya sea en sus ventas ambulantes, ya sea en la construcción, vendiendo tamales o incluso en lo que han aprendido. Ellos ya en sus casas han aprendido algo, dice, este fin de semana hacemos tamales o vendemos tal producto para conseguir sus recursos y financiarse el resto de tiempo. Es decir, que la comunidad los apoya con la compra de los alimentos, de las comidas preparadas, y de esta forma podemos estar hablando de un proyecto productivo. Además, no solamente un proyecto social, sino un proyecto productivo. Profesora, ¿cuál cree usted que es el mayor impacto social que ha logrado hasta el momento este proyecto? Mire que con la situación que viven hoy en día estos jóvenes adolescentes, el impacto social es muy importante. Yo lo decía anteriormente, son jóvenes que no están en las calles. Al no estar en las calles, no se ven sometidos al consumo de sustancias psicoactivas. Son niños que se les enseña mucho desde su presentación personal, entonces no pueden estar que mechudos, no pueden tener uñas largas, uñas pintadas, que piercings. Por lo menos mientras estemos en el área de producción, tienen que entrar sin ninguno de esos requisitos. Exacto, sí, sin ninguno de esas cositas, porque tienen que aplicar todos los requisitos para una correcta manipulación y preparación de los alimentos dentro de un servicio de alimentos, llamémosles así. Entonces, para uno es grato ver que jóvenes que están en esa edad como tan rebelde están respondiendo en forma muy acertada y que les gusta y que les motiva poder estas preparaciones, porque están viendo los resultados de que sí están mejorando su calidad de vida. Tengo jóvenes que ya se han certificado como técnicos por el SENA en alimentos y han financiado con su trabajo estudios superiores. Hoy son profesionales y se hicieron a base de lo que aprendieron, trabajando en restaurantes, trabajando en hoteles, porque son tan buenos jóvenes en su trabajo, sin llenos de resabios, que después de que ellos entren a hacer una pasantía, una práctica, los dejan trabajando de planta en esas instituciones. Excelente, es decir, que estamos contribuyendo también a que en la universidad, en la educación superior, existan estudiantes de escasos recursos económicos que tal vez nunca pensaron poder entrar a la universidad. Sí, mire que es un favor, es un factor muy a favor de ellos, a favor del país, de Colombia, de la comunidad. Muchachos que nunca pensaron, porque sus papitos a veces no saben ni leer ni escribir, pero ya ellos hoy, con sus estudios superiores, han mejorado la calidad de vida de su familia, de su comunidad, son personas de bien a la sociedad, que es algo muy grato, porque no solamente para ellos, para el mismo departamento, que encontramos jóvenes capacitados, sin resabios, con ganas de trabajar, de salir adelante. Profesora, ¿usted cree que con todo lo que me ha contado, entonces a través de la gastronomía, a través del aprendizaje, de las diferentes recetas, también hay un arraigo a las tradiciones? Sí, en este momento el Huila, una de las de los puntos, de los proyectos, y el mismo presidente dice que rescatar los hábitos y costumbres de cada región. Entonces, como departamento del Huila, estamos rescatando lo que nos había pasado, que el bizcocho achira, que el bizcochuelo, que el asado huilense, que es tan tradicional de nosotros, el tamal. Entonces son productos que los muchachos a veces los escuchaban, pero como tal no los sabían preparar con todos los requerimientos que debe tener el plato típico de cada región. Somos una región ahorita piscícola, entonces estamos manejando mucha la tilapia, preparamos el filete de tilapia apanado en bizcocho achira. Mire, la tilapia producido por nosotros y el bizcocho achira, que también es muy original del departamento del Huila. Entonces estamos desarrollando también nuestra parte turística y de gastronomía. Muy bien, profesora. Además del SENA y de la alcaldía de Neiva, ¿hay alguna otra entidad que se haya vinculado, que esté vinculada hoy al proyecto? No, lamentablemente no. Tenemos el SENA, tenemos la alcaldía de Neiva por parte de Secretaría de Educación que nos apoya y el apoyo de la comunidad. De pronto, cultura y turismo, en este momento hemos tenido acercamientos para que ellos nos apoyaran con los diferentes cadenas de restaurantes de Huila, para que también nos le dieran práctica a los jóvenes que están en este proyecto. Pero nos toca a nosotros, como acompañantes de esos jóvenes, a ir a hablar, a sacar la cara con el empresario, a decirle que nosotros nos hacemos cargo, que son personas responsables, y contarle la situación. Algunos han creído y nos han dado esa oportunidad. Otros todavía continuamos siendo receptivos ante eso. Muy bien, profe. ¿De qué forma cree que se podría comunicar todo este universo que usted nos ha comentado? ¿De qué manera se puede comunicar a integrantes externos, o sea, llevarlo más allá? ¿De qué forma podría ser? Yo creo que una de esas formas es aquellas entidades que nos han colaborado, que nos han prestado su espacio para que el alumno inicie su vida laboral, ¿sí? Divulguen y cuenten cómo ha sido la experiencia con estos jóvenes. Fuera de eso, es muy importante darle más cabida, creer en el joven, confiar en que son útiles a la sociedad, ¿sí? Y que nosotros vamos pasando una parte de atrás y el futuro va quedando en manos de ellos. Entonces, al ir quedando eso, pues tenemos que delegarle lo que sabemos, lo que recordamos, lo que aprendimos, para que ellos sigan con nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Sí, mayor apoyo de entes del gobierno. De pronto ni ellos mismos conocen que existen estos proyectos en Huila. Entonces sería bueno eso. ¿Estaríamos hablando de la creación de una estrategia comunicativa hacia todas estas entidades que usted ha mencionado? Exacto, la mejor forma es eso, la comunicación, divulgar, dar a conocer lo que estos adolescentes, estos jóvenes que han pasado por situaciones tan difíciles, han podido superar entre comillas, porque de pronto es algo que nunca se olvida, pero que eso les ha dado como más fuerzas para salir adelante y no quedarnos estancados en lo que nos pasó. Muy bien, profesora Miriam, agradeciéndole infinitamente este espacio. Sabemos de sus ocupaciones, sabemos que precisamente ahorita sale para una clase práctica con los chicos. Muchísimas gracias por su respaldo, por este apoyo, en nombre de la universidad, en mi nombre propio, muchísimas gracias. Adrianita, muchas gracias a usted por ayudarnos a divulgar este proyecto, por ayudarnos a dar a conocer estos otros de las formas, de los medios en que la comunidad va sabiendo que existen jóvenes que están trabajando en este proyecto, que necesitan el apoyo de la comunidad para seguir saliendo adelante. Muchísimas gracias.